Sardi, córrele, güey, porque aquí está el máster y ya se puso todo el putecito. ¡No mames! ¡Ahí viene también el pinche Rancés, güey! ¡Córrele, güey, Sardi! No sé qué vamos a hacer, ya estoy bien espantado, güey. No mames, estuve... No me mordieron, ¿verdad, güey? Porque no mames. Sentí así al pinche Rancés acá atrás, así jediéndome bien loco, güey. No mames, Ardi. Ay, güey. Oye, Ardi, está todo oscuro, cabrón. ¿Por qué no prendemos la luz, güey? Pues ya lo intenté, güey. No creas que no lo intenté, güey. Ya lo intenté, pero mira, no, nomás no sirve. Pinche luz tonta. Pues ni pedo, Ardi. Vente, Ardi, vamos a seguirle. Ahorita ya no escucho a esos pinches güeyes locos. Debe de haber una salida por aquí, por este departamento, güey. Vente, vamos. Así despacito, Ardi. ¡No mames, güey! Este departamento tiene un sillón como el de nosotros. ¡Ja! ¡Chale! ¡Pinche Ardi! ¡No mames, güey! ¿Cómo dices que este departamento tiene un sillón como el de nosotros, güey? Si no hay luz, no podemos ver nada, güey. Sí, ya sé, pinche güey. Lo que pasa es que sentí un resorte, güey. Y solamente yo creo que el de nosotros hay un resorte así salido. Jaja, pinche Ardi. Bueno, vente, güey, vamos a seguirle. A ver si... Porque siempre todos tienen así como que una salida de emergencia. Vente, vente, vente. Vamos, Ardi, no hagas mucho ruido, güey, vente. Ok, güey, pero por favor, hagas lo que hagas. No me vayas a soltar mi manita. Jaja, ok, Ardi. A ver, ¿dónde está tu mano, güey? ¿Cómo que dónde está mi mano? Pues si la vienes agarrando desde que entramos. Jaja. Chale, Ardi, no manches, güey. Si vengo tentando así todas las cosas para no caernos, güey. ¿Cómo crees que te voy a agarrar tu mano? O sea, güey. ¿Tú no me tienes agarrando mi manita? No, Ardi. Me gustaría hacerte sentir un poquito más tranquilo, güey. Pero no, la neta, yo no te vengo agarrando. Oye, sí le atinaste, Ardi. Sí, en esa cajita sí habían unos cerillos, güey. Y sí, ya te veo a ti. ¡Se apagó! ¡Déjame prender otro! Ajá, sí, mira. Ahí está el sofá del máster, güey. Chale, ya se apagó otra vez. ¡Deja, pongo otro! Ah, sí, mira. Ahí, no mames, güey. Mira, ahí está el cuadro de Ozzy Osbourne. Ya se apagó, Ardi. Andas, mi chavo. Ahora sí ya vi bien. Quien te viene agarrando la mano es Cacahuandito. No mames, pinche Ardi. No mames, güey, ¿estás bien? No te mordió, ¿verdad? Pinche chango, no me tenía agarrado de la mano, güey. Yo creí que eras tú, pero no importa. Tú grabaste todo, ¿verdad, Juli? ¿Sí lo grabaste todo? Jaja, sí, güey. Aquí le apreté un botoncito que dice visión nocturna. Entonces ahí ya con esa ya se ve, aunque no tengamos luz. Porque no sé por qué ya hasta apagaron la pinche luz, güey. No mames. ¿Qué vamos a hacer, pinche Ardi? Pues para empezar, vámonos a otro piso, güey. Porque no mames, güey. Acabamos de salir aquí de la casa del máster, güey, que está ahí el pinche chango, cabrón. El pinche máster ha de estar allá abajo, güey, esperándonos con todos los emputecidos. Y de este lado, pues no sé, güey, a lo mejor te va a estar el pinche lobo, pero yo no me quiero arriesgar, güey. Mejor vámonos al otro piso. Vamos, corre, güey. No, pues yo creo que sí tienes razón, pinche Ardi. Vámonos al otro piso, güey. Vámonos, porque ahí es donde está la escalera que te digo, güey, la de servicio. Vente, Ardi, vamos. No hagas ruido, güey. Güey, ¿cómo vamos a entrar el último al allá? ¡Me vale verga! ¡Vete aquí en el francés, güey! ¡Córrele, córrele! ¡Ay, no mames, güey! ¡Qué chido prendiste para patear puertas, güey! ¡No mames! ¡Qué pinche miedo están afuera! ¡Pero se Ay, no mames, pinche Ardi. Sí, güey, tú no te preocupes, cabrón. Van a venir por nosotros. Oh, chingardi, quédate conmigo, por favor, quédate conmigo, güey. Escucha, tienen que venir por nosotros, güey. Algo va a pasar, bueno, que van a venir por nosotros, güey, tú no te preocupes. Ah, bueno, entonces así, sí, no hay pedo. Pues te digo, no hay pedo, ven, Chardy. Coño, ¿qué me estás escuchando los putazos que están metiendo en la puerta, güey? ¿Quieren entrar para comerme los sesos? Ah, chinga, ¿me van a comer los sesos? No mames, güey, pues si yo soy virgen y ni siquiera los he usado. De hecho, ninguno de los dos. Eso que escucharon fue una acotación ardillesca. Jaja, chale, ya vas a empezar de manchado, pinche Ardi. No, güey, te digo que tienen que venir por nosotros a huevo. ¿Qué pinche perro eres, güey? Te estoy diciendo que no. No, güey, lo que pasa es que aquí está el doctor, güey, el Dark Vader. ¡Hijo de tu pinche madre, güey! ¡Ven para acá, pinche doctor! ¡Ven y para acá, cabrón! No te me acerques, putito. Que yo estoy infectado. Me acaban de morder hace rato abajo. Chale, ¿o sea que usted también le mordieron en los sesos? ¿Qué tienes robado de todo, güey? ¿En los sesos? ¿Le mordieron en los sesos? No, pendejín. Par de pendejines. No dije que me mordieron en los sesos. Dije que me mordieron allá abajo. Cuando yo estaba allá abajo, me mordieron en el recibidor. Chale, ¿o sea en la cola? Ay, no mamen, les digo que ustedes pinches nacos. Como sea, es lo mejor es que se vayan de aquí, porque en cualquier momento yo también me pongo todo emputecido y los voy a terminar mordiendo. Y tú ya deja de grabar, pinche enano. ¡No! ¡Ni madres! Nosotros tenemos que seguir grabando. Nosotros tenemos que mostrarle a todo el mundo lo que está pasando aquí en este pinche edificio. ¡A huevo! Yo tengo que seguir grabando, Dr. Dark Vader, la neta. Bueno, es lo que se te pega en tu chingada gana, cabrón. Pero mejor lárguense de aquí. Definitivamente creo que tiene razón el Dr. Dark Vader, güey. Mejor vámonos, güey, vente. Vamos a tratar de llegar hasta allá arriba a la azotea, güey, para irnos. Ja, pues eso sí, cámara. Ahí nos vemos, doctor. Ven tarde, vente, vámonos. Pero con cuidado, güey, no hagas mucho pinche ruido. Ja, chinga, lo primero que te estoy diciendo, güey. Bueno, vámonos, güey, vente. Lo bueno es que nadie nos oyó. No mames, qué bueno que no hiciste ruido, güey. No mames, córrele, pinche Ardi, córrele, güey. Súbete, pinche Ardi. No mames, güey, nos van a agarrar. ¡Córrele, bro! ¡No mames, güey! Pues no sé, güey, ahí tú síguele probando, yo estoy grabando, güey. Y ya vienen corriendo bien rápido, güey. Apúrate, pinche Ardi, ya les falta nada más un piso, güey. Esto podría ser, pero no estoy muy seguro. O sea, pinche Ardi, no es por alarmarte, güey, pero ya les faltan como 15 escalones, güey. Es que no mames, güey, no me ayudes, güey, son como 3 llaves y no sé qué puede hacer. Pues pruébale las 3, güey. Ah, pues sí, ¿verdad? Espérame. ¡Órale, güey! ¡No mames! ¡Ya los tenemos aquí encima, pinche ardilla! ¡No te mueves! ¡Ay, Dios mío! ¡No mames, pinche Ardi, güey! Aunque le cerremos con todo y pinches mil vueltas de cerraduras, güey, no va a durar mucho esta puerta, güey. ¡No mames! ¡Tenemos que buscar una salida, Ardi! A ver, Ardi, cálmate, güey, cálmate. Ya estamos aquí, ¿no? Entonces, Londres, hay que buscar una salida, güey. Pero vete despacito, güey, déjame prender bien la... ¡Ah, no mames! ¿A poco tiene luz la pinche cámara? ¡Oye, pinche, güey! Todo el tiempo ha tenido luz la cámara, güey. Y tú hasta apenas ahorita estás descubriéndolo. ¿Qué güey estás, mano? Pero bueno, vente. Vamos a ver qué pedo. A ver, Ardi, vente para acá, güey. Pero despacito, güey, porque no sabemos todavía bien qué pedo hay por acá, güey, ¿eh? Oye, ¿ya viste? ¡No mames! ¡Échale la luz acá, güey! ¡Échale la luz ahí! ¡Órale! ¿Qué pedo, güey? ¡Qué loco! ¿Qué es esto, pinche Ardi, eh? No entiendo. ¿Qué es esto, güey? Pues ni yo. Nada más veo un montón de porquerías, güey. Así, trastos. Un chingo de cosas así como de químicos locos, güey. No me entiendo el pedo, güey. Vamos a seguir caminando esto. Mira, Ardi. Ardi, ahí, güey. Ahí, chócale, güey. Chócale. No mames, Es una grabadora, ¿verdad, güey? Jaja, sí, espérame. Se va la luz, güey, espérame. Ya. No me mames, güey, por favor. A ver, déjame ver. ¿Qué es esto, güey? A ver, déjame le doy play. No, Ardi. A ver, güey. Muévele bien, güey. Es que la estás poniendo en más revoluciones, güey. Ponla normal. Ah, pues sí, es cierto. Déjame, le pongo normal. La vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, tómbola. De luz y de color. Chale. No me sirve la canción de la de la tómbola, güey. Tranquilo, Ardi. Se abrió esa parte, esa como puertita, güey, de allá arriba del ático, güey. Ven, ¿sabes qué? Vente, vamos, voy a echar la luz para allá arriba. No, a ver, Ardi, cálmate, güey. Nada más lo único que voy a hacer es, mira, voy a subir la cámara y nada más grabamos ahí arriba, güey. Igual y por allá podemos salir, güey. Agárrame bien de la cintura, güey. Del suéter. A ver, déjame subir la cámara, güey. A ver. Coño, que te esperes tantito, Ardi. No veo nada, güey. Nada más se ven así como un chingo de porquerías, güey. Así como que una bicicleta toda puteada. ¡Ay, no manches! ¡Ay! ¡Ya no sirve la luz, Ardi! ¡Ardi! ¡Por la pinche luz, güey! ¡Por la luz! ¡Está tan oscuro y tengo mucho miedo! ¡Por la luz, güey! ¡Que eso intento, Ardi! Espérate, es que no sirve, güey. Deja, espérame. Déjame, le pongo la visión nocturna. A ver, espérame. Ya, güey, ya quedó. Ya veo, espérate. No, güey, ¿dónde estás? Soy yo, Ardi, tú espérate. Espérate, es que veo algo. Espérate. ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué fue eso? Shh, cállate, Ardi. Ay, Dios mío, no mames, Ardi. Cállate. Si no hacemos ruido, no nos va a poder ver. Cállate, no nos ve. No mames, güey. Tengo mucho miedo, güey. A ver, Ardi, cállate, güey, cállate. Ahorita cuando te diga, nos le echamos a correr, güey. Así como estás, güey, te echas a correr hacia allá, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Córrele! ¡Córrele, pinche Ardi! ¡Córrele, güey! ¡Córrele!